cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este, como siempre, tu programa aquí, Confusión, en radioesperantia.com. Comenzamos nuevo año, este 2025, que por lo que estoy observando, pues va a tener una cosecha también espectacular como los anteriores. Feliz año nuevo. Hoy es 8 de enero y tal como te prometimos en el 2024, en el último programa, pues aquí estamos puntuales a la cita. Comenzamos una nueva singladura de 12 meses más, que se van a ir volando como el 2024, 2023, etc. Pero aquí estamos para aprovechar el tiempo, para disfrutarlo y compartir contigo este tiempo de música, tiempo de radio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, comenzamos. Lo hacemos con un guitarrista espectacular. Este es un álbum del 2024. Tenía, no sé, ilusión. Me había planteado el 2025 pues empezar con álbumes ya del 2025. Me han llegado como 4 o 5, pero bueno, no estaban ahí. No me apetecía empezar con ellos. Por ejemplo, de Francia Jazz Line Orchestra, que la escucharemos ahora, uno del 2024 o un poco anterior. Pues me llegó una versión de uno de los álbumes señeros de Pink Floyd, por ejemplo. Pero bueno, nos vamos con este álbum, que es del 2024. Breeze, que es un guitarrista norteamericano, lo hace genial. El álbum se llama Another Day y de ese Another Day me he quedado con este The Island, que no suena nada mal. Bienvenidos, comenzamos Confusión. Thank you. discazo del 2024, Breeze. Es el guitarrista que lo firma Just Another Day, el álbum. Y de él hemos cogido este The Island, la isla, una delicia. Un comienzo que espero que te haya encantado. Y casi terminando el año nos llegaba este tema de Lee Dixie, una vocalista que nos encanta, de un álbum que se llama Good Life, también del 2024. Una vocalista que te la proponemos mucho y que nos gusta bastante. Good Life, Quality Time, con Butcher Brown. Norteamericana, y un temazo incluido en un gran álbum, Good Life, Quality Time, el tiempo de calidad, el espacio de calidad, con Butcher Brown. Pertenecía el Good Life, el álbum que firmaba Lee Dixie en el 2024, y esto es un anticipo de un trompetista que aún nos encanta, Johnny Britt. Medianoche en París lo pone aquí como título del álbum, pero me da que es un anticipo. Vamos a dejarlo allí, en cuarentena. El título del álbum de momento es tema My Midnight in Paris, Medianoche en París, Johnny Britt. Thank you. Johnny Breed, por si no te suena, para ubicarlo un poquito más, fue uno de los integrantes, quizá el que cortaba el bacalao en esa fenomenal banda Impromptu. Él es de Cleveland, Ohio, y como trompetista ya, pues ha firmado unos cuantos trabajos y cada vez que saca algo nos encanta. Johnny Breed. Medianoche en París, Midnight in Paris. Anticipo que nos llegaba pues los últimos días del año 24. Francia Jazz Line Orchestra. Luego te hablo de ellos. La vocalista es Jody Goodman. Este es un pedazo de álbum que lanzaban en el 2024. Café Society. Esto se llama MAMS. Francia Jazz Line Orchestra. Me costó encontrar información de esta formación, Francia Jazz Line Orchestra. Este es el álbum del 2024, Café Society. y lo que escuchas se llama Mums, con la vocalista Jody Goodman. ¿Y por qué se llama Francia Jazz Line Orquesta? ¿Porque son de Francia? No, son de Roma. Italiano, no tiene nada que ver con Francia. ¿Y por qué se llaman Francia Jazz Line Orquestra? Pues porque el alma mater, el líder, el compositor, se llama Frank Francia. Así. Es un dúo, Frank Francia y Amo Vale, que es el saxofonista. Pero ya tengo que me costó un montón porque en todas las informaciones que te aparece, pues están sus canciones. Casi todo, pues SoundCloud, Apple, YouTube, pero información de ellos pues apenas había y me costó pues un montón encontrarlo. Italianos, romanos, como Papi, Francia Jazz Line Orchestra, Frank Francia, el compositor. Curioso, ¿verdad? Pues pegamos un salto grandísimo de miles de kilómetros, nos vamos a Tokio, de J7ers, Los Vengadores, o en este caso, Las Vengadoras del Jazz. Buena Vista, de su álbum homónimo del 2023. Intérpretes espectaculares, mujeres japonesas de Tokio, Las Vengadoras del Jazz de J7ers, un fantástico álbum de Jazz Avengers homónimo que venimos escuchando en los últimos programas y escucharemos más porque tienen verdaderas maravillas. Esto se llama Buena Vista. Nosotros somos Confusión. Y todo lo hacemos en radioesperantia.com. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. otra de estas bandas norteamericanas de música de baile muy bien hecha, Players. Este tema es del 96 y se llama pues No Puedo Continuar, Can't Go On, Players. Qué bien nos suena, Can't Go On. Diez Wilson, otro pedazo de músico, prácticamente toca pues todos los instrumentos. Y esto es lo que lanzaba el 2023, Northern Lights. El álbum se llama Skyline. Wilson, Skyline, su álbum del 2023. Y como curiosidad, tenía en la lista de producción de este programa, teníamos dos temas de D.S. Wilson. Y al final, bueno, los hubiera dejado los dos, pero digo, como nunca lo he repetido, pues no va a ser la primera vez. Y ya lo dejo para el siguiente programa, pero bueno, sonaba de lujo del álbum anterior de este fenomenal multiinstrumentista D.S. Wilson. Bien nos suena, como siempre nos suena y nos gusta y no podemos negarlo, que Papik es una de nuestras bandas o proyecto favorito, porque no es banda, es un proyecto, el proyecto Papik de Nero Pío y el multiinstrumentista romano que hace música increíble. Vamos a enamorarnos, let's fall in love, Papik. Till the morning light. Siempre es un placer escuchar a Papik, este proyecto en el que manda bastante o corta el bacalao, por decirlo así en plan clásico, el multiinstrumentista romano Nero Piogi. Esto se llama Vamos a enamorarnos, Let's Fall in Love. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Guitarrista de ensueño, Cory Wong, con la orquesta Metropol y Jules Buckley, su líder. Este es un álbum espectacular del año 2024, Starship con Syncopation. Lo firma, como te digo, el guitarrista Cory Wong. Una pasada, un tema muy, muy potente, que es, lleva el título del álbum, es el que lo abre. Starship Syncopation. Escuchamos en los últimos programas este discazo, es un doble disco, las canciones de Rod Temperton, el autor de Thriller, de Rock With You, etcétera, etcétera. Y esto es otro tema que compuso. Y aquí lo curioso que lo firma Quincy Jones y Barry White. Barry White interviene muy poquito al final. La vocalista es Tamia, que es la que corta un poco el bacalao en todo el tema, la que canta. Slow Jams. Quincy Jones, que nos dejó el 2024, y Barry White, que nos dejó ya hace unos cuantos años, las canciones de Rod Temperton.

this, baby. And you know, we could get some very white. Yes, baby. That's right. Pues esa voz ronca es la de Barry White, que firma este tema con Quincy Jones. Tani es la vocalista. Slow Jams, incluido en este doble álbum, las canciones de Rod Temperton, compuesto por este fantástico músico y compositor británico en este caso, que junto a Quincy Jones y Michael Jackson pues se hicieron de oro con un montón de temas que pasarán a la historia de la humanidad, de verdad. Thriller, Rock With You, por citar algunos, o alguno que vamos a escuchar pues dentro de dos temas. Pues seguimos, que esto no termina. La banda británica Ambient Jazz Ensemble, Scars, de su álbum del 2020, Aura, una pasada. Es una banda que lidera un bajista que se llama Colin Bradley. Ambient Jazz Ensemble, Confusión, radioesperantia.com. Ooh. Qué maravilla, Ambient Jazz Ensemble. Scars. De su álbum Aura del 2020. Colin Butley es el bajista que lidera toda esta formación. Espectacular. Y el tema que viene ahora también está compuesto por Rod Temperton. Y seguro, seguro que te suena un montón. George Benson. Por la música de un pedazo de álbum incluido en el Give Me the Night del 82, pedazo de año también. Un tema compuesto por George, digo, por Rod Temperton, interpretado por George Benson. Love for Love, un discazo, producción de Quincy Jones, lógico. Y aquí el vocalista, intérprete, pues no era Michael Jackson, era George Benson, pero por aquella época pues salieron discazos de verdad espectaculares. George Benson, Love for Love, su álbum Give Me the Night del 82, creo. Y nos vamos ya con la traca final, si nos quedan tres temitas. La Estación del Norte es una banda belgo-holandesa, holandeso-belga. Esto se llama Casi Allí, Almost There. Collected de su álbum del 2013. We are cruising on the love land, baby. Everywhere. Gare du Nord es el nombre de una estación del norte que hay en París. Y es el nombre también de este trío belgo-holandés. Esto es su álbum del 2013, Collective. Es un tema que me apetecía escuchar casi allí, Almost There. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Igual que el tema, Ruedas en Movimiento, Wheels in Motion, del 2024, de este fantástico guitarrista Mark James. Y ya no tenemos tiempo para más, simple, pues vamos a decirte que en poquito tiempo volvemos. Ha sido un placer compartir contigo otro programa de Confusión. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes el post correspondiente con toda la lista de reproducción, el podcast, el audio, las formas de contacto, y que a partir de ahí pues ya va libre como el viento, se va difundiendo y te lo puedes encontrar en cualquier sitio, pero bueno, todo parte de radioesperantia.com, y ahí pues tienes un montón de herramientas para conocernos un poquito más, conocer la música, etcétera, etcétera. Y también, lógicamente, tienes reproductores solo de música, solo de entrevistas, solo de programas no musicales, o el reproductor general donde se mezcla un poquito de todo. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Nos vamos con Tony Lindsay, otro de mazo. Y como te digo siempre, en años anteriores, y este año no iba a ser menos, a ser moderadamente felices, porque ser totalmente feliz es un poco aburrido, creo yo. Y muchas gracias por estar ahí, por todo tu apoyo y por todas las muestras de cariño. Bye bye, hasta la próxima. Tony Lindsay. Says, till death do we part, but words mean nothing if it's not in your heart. Living proof all the years that we've been. If I could live twice, I'd do it all again, 'cause it's true. I love you. this world without you, 'cause it's true. Let me hear you say, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Let me hear you say, oh, oh, oh. Live your life and be happy. Yeah, yeah, yeah. 'Cause that's what I do, because it's true.